Nosotros traemos la voz del pueblo del bosque, que dice así, la voz del pueblo del bosque, Chiapas. Nosotros, los habitantes del pueblo del bosque, Chiapas, México, tenemos una demanda histórica desde el día 19 de junio del año 2000, fecha en que fue detenido nuestro compañero Alberto Patistán Gómez, un luchador social. Desde las primeras horas de su detención, nosotros como pueblo, hombres, mujeres, ancianos, niños y todos inconformes, tomamos el Palacio Municipal y todos gritamos exigiendo la libertad del profesor Alberto Patistán Gómez. Eso fue la primera acción que hicimos como pueblo en apoyo al profesor Alberto Patistán. Así inició nuestro movimiento de lucha en un pueblo abandonado, lugar donde reina la injusticia, la desigualdad, la corrupción y otras tantas cosas más. Se equivocaron los que pensaban que con la detención de Patistán terminaba la bulla en nuestro pueblo del bosque. Porque ahora todo mundo grita y todo mundo lucha. Durante 12 años de nuestra lucha, nos hemos topado con varias veces con los malos gobiernos que siempre han venido gobernando en este territorio chiapaneco y en el mundo. El exgobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, que nosotros le decimos allá en el bosque, el exterminador de los pueblos indígenas en lucha, fue el primer sordomudo que nunca escuchó los gritos de nuestro pueblo. Cuando todos gritábamos por la libertad de Alberto Patistán, él lo rellenaba los oídos con tierra, se cerraba la boca, se cerraba los ojos y no miraba a los compañeros que gritaban. Después vino otro gobernador de nombre Pablo Salazar Mendiguchía, el gobierno de la esperanza. También no hizo nada por nuestros presos en Chiapas, sino aumentó la cantidad de personas en muchos penales del estado de Chiapas. Y ahora el exgobernador Pablo Salazar se encuentra inaugurando en uno de los penales dentro del territorio chiapaneco, que inició ya hace varios meses. Pablo Salazar mandó a construir el amate. Ahora está disfrutando lo que él mandó a construir. Después llegó la época del sabinismo. Vino Juan con hechos y no palabras. Sabines habló personalmente con Alberto Patistán cuando él se encontraba internado en el Hospital Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y le dijo: no te preocupes, Alberto, yo mismo te voy a sacar en la cárcel. Alberto Patistán pensó que este gobierno iba a cumplir lo que llegó a decir en el hospital. Pero no fue así, compañeros. Este sonso, este mal gobierno, se equivocó. Lo sacó del Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas y lo mandó a Guasave, Sinaloa, porque tal vez pensó que Alberto Patistán había nacido en Sinaloa y por eso lo mandó para allá. Entre más lejos manden a nuestros presos, entre más órdenes de aprehensión, entre más encarcelados y entre más desaparecidos y entre más muertos, habrá más gritos en el bosque, en Chiapas, en México y en todo el mundo. Y es por eso, en nuestro pueblo del bosque, nos hemos organizado ya para llevar a cabo muchas acciones. Compañeros y compañeras, los invitamos a ustedes a que juntos luchemos por nuestros presos, por las cancelaciones de órdenes de aprehensión, por los desaparecidos, por tantos muertos que ha habido en Chiapas, en México y en todo el mundo. Juntos y unidos vamos a seguir luchando, compañeros. Este es el mensaje del pueblo del bosque, que está en lucha, que empezamos hace 12 años. Compañeros y compañeras que vienen de diferentes municipios, de diferentes estados de la República Mexicana y de diferentes países del mundo. Compañeros, hoy es el momento de unirnos y de luchar contra los malos gobiernos que siempre han venido trabajando y reinando en este país, México. Compañeros, quiero hablarles un poco de la historia del compañero Alberto Patistán Gómez. Alberto Patistán empezó a trabajar como maestro bilingüe en el año del de 1996 en el año 2000 fue detenido injustamente. Fue mi compañero de la escuela. Nosotros estudiábamos en la Universidad del Valle en la Universidad del Valle de Grijalva, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Alberto Patistán quería terminar una carrera de ciencias de la educación, la especialidad que llevamos es ciencias sociales. Alberto Patistán terminó el quinto semestre, ya no pudo terminar la carrera. Después de terminar la carrera de ciencias de la educación, tenía otro proyecto más largo. Él quería ser abogado, quería seguir estudiando, porque él decía, porque el pueblo estaba ya cansado y necesitábamos ver hombres, dirigentes, dispuestos a luchar y a caminar junto con los compañeros del pueblo. Desgraciadamente, los malos gobiernos le pusieron trampa en el camino y por eso Alberto Patistán está en Sinaloa. También quiero platicarles un poco de la historia del pueblo del bosque. Antes del año 2000 pasó una época que nosotros le llamamos la época del terror, por la matanza que pasó en Chabajeval, por la matanza que pasó en Unión Progreso, por la matanza que pasó en San Pedro Nixtalucum. Los compañeros bases de apoyos del EZLN sufrieron problemas, grandes problemas en sus comunidades. ¿Cuántos compañeros indígenas perdieron la vida por defender los derechos del pueblo? Eso fue antes del 2000. En el año 2000 se escuchaban emboscadas, asaltos, robos en todas partes del municipio del bosque. El pueblo estaba ya cansado. Y un día decía Alberto Patistán, esto va a tener un fin. ¿Y quiénes podrían sumarse a la lucha? Los compañeros, las personas con un corazón Las personas que sienten amor al prójimo. Entonces Alberto Patistán empezó a luchar. Empezó a organizar el pueblo del bosque y con la ayuda de los representantes de cada barrio, con el apoyo de los comisariados, ejidales, comunales y otros, empezó una organización para salvar al pueblo, para defender a los compañeros que estaban ya cansados. Estaba como presidente municipal Manuel Gómez Ruiz. Patistán lo miraban como un salvaje, lo miraban como un peligro para la sociedad y para las autoridades. Compañeros, la semilla que dejó Patistán no ha terminado. En el bosque estamos creciendo. En el bosque cada vez más se están sumando compañeros. Y estamos allá luchando, compañeros. Ahora vemos que no solo en el bosque, en todo Chiapas, en todo México y en todos los continentes del planeta Tierra hay movimientos, hay personas que gritan por Patistán. Compañeros, no solo es el caso de Patistán, hay cientos y miles de presos que están sufriendo en los diferentes penales en Chiapas y en México. Compañeros, ¿hasta cuándo? Hoy es el momento, hoy ha llegado el momento de empezar con una jornada de lucha. Compañeros, quiero traducir un poco en mi lengua materna, que es la lengua tzotzil. Chiltak, kermanotak, honkutik tetaboske, jugun akal, tazom bakutik, tazabe kutik oplal, kuchaal, batem da chukal un chie kutik asmi, Alberto Patistán Gómez. Chiltak, buyuk nosh oyoshuk taskotol panumil, tipo oyoshuk es chiltak, soba baik, Koltas batikta komon chiltak, kermano takta komon, hecha kalbik, heslo islu malkutik, hichos bochukutalelta komon chiltak. Compañeros, para el día 18 de mayo, como pueblo, tenemos un acuerdo ya definido. El día 18 de mayo de este año se va a llevar a cabo una movilización a nivel municipal y estamos convocando, invitando a más personas, porque para ese día va a haber personas que vienen de otros municipios. Para ese día los compañeros se han preparado ya para gritar por la libertad de nuestro preso y de otros presos que están sufriendo en los diferentes cerezos. Compañeros, están invitados para el día 18 de mayo. Compañeros, allá estamos. No se preocupen, compañeros. Tenemos casas allá. Y si quieren llevar más compañeros, allá estamos, compañeros. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Gracias, compañeros.